Claro. Hoy uno tendría que hacer una fuerte reflexión sobre las violaciones a los derechos humanos y masiva, generalizada y sistemática que suceden en las poblaciones carcelarias en todo el país, ¿sí? Digo, en la provincia de Buenos Aires uno puede llamar especialmente la atención, en Mendoza, pero sin embargo esto sucede en todo el país. Sin embargo, creo que hay fuertes deudas, sí, fuertes, pero muy fuertes deudas de la sociedad y del Estado en cuanto a tener una política integral mucho más amplia en términos de derechos humanos que la que nosotros hoy estamos teniendo. Es cierto que esto es un avance fundamental, digo, y que sin esto es imposible pensar en una mirada un poco más amplia, pero pensar, digamos, tenemos que pensar que hoy es necesario asegurar un techo para todos los chicos, un plato de comida para todos los chicos, educación, salud, cosas absolutamente básicas y que están ligados necesariamente con el concepto político y jurídico que uno, digamos, entiende por derechos humanos y que quiere para una sociedad que aspira a ser democrática y de derecho, por lo menos. Elizabeth, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Hemos charlado con Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, grupo de abogados que está entendiendo en algunas causas que están ligadas al genocidio en la Argentina, pero no solo, como acabamos de escuchar, no solo a esas causas. Bueno, Beatriz Luque, integrante de Hermanos. Sí, Fer, pensando y reflexionando sobre todo lo que se habló hoy y en el día de hoy. Uh-huh. El tema de nuestro aniversario como equipo de trabajo y también el día del detenido desaparecido, la desaparición forzada de personas, crimen de crímenes, como dijo Nora, ¿no? Leí un artículo en el diario Página 12 que se llama Cicatrices del tiempo arrasado y le hace una entrevista a una licenciada que se llama Berezín, que pertenece al Consejo Asesor del Centro Ulloa. Nosotros hemos hablado muchas veces con compañeros del Centro Ulloa. Uh-huh. Y bueno, que son los que prestan asistencia desde la psicología, desde el campo de la psicología y la psicología social a los testigos. Y hay una, me pareció muy interesante y me movilizó mucho, una reflexión que hace sobre las víctimas del terrorismo de Estado, que bueno, todos hemos sido, pero en la medida en que reclamamos, salimos de ese lugar de víctimas y entramos en un lugar de luchadores. Y ella habla también de los familiares, y esto es lo que me interesaba leer, porque sentimos que expresa una realidad, El primer daño respecto de la desaparición es vivir en un duelo permanente, y eso no es por un cuadro melancólico, es por lo que implica la desaparición, lo que implica un genocidio y una masacre, aun cuando se recuperen los cuerpos y haya finalmente un entierro. En ese caso se cierra una etapa, pero el duelo de haber tenido que elaborar, metabolizar y convivir con tamaño dolor durante tanto tiempo, efecto de la crueldad de los otros, es una carga muy difícil para los familiares directos. Y como con toda carga hay que repartir el peso, si compartimos el duelo es más liviano. Saber tener los huesos, ¿qué significa? Saber cómo terminó una vida, aunque sea en parte, es darle sentido a esa vida incompleta. Esa es una de las cosas más siniestras y crueles de la desaparición. Cuando se borra el final de una vida, es como si se borrara la vida entera. Nacemos, vivimos y morimos, y cuando se niega uno de esos tiempos, se arrasa con los otros. Encontrar los restos hace que por lo menos uno sepa qué terminó y algo de cómo terminó, alguna marca. La reflexión es muy movilizadora y llevar a la reflexión esta vivencia tan fuerte me parece sumamente importante, además, para compartir. Uh-huh. Y la figura del detenido desaparecido y el reencuentro de los huesos, nosotros los hermanos vivimos un entierro este último fin de semana de Guyo Semper, un compañero que fue reconocido por los antropólogos del equipo de antropología forense, y conversamos mucho sobre esto, de qué pasa, qué te pasa a vos ahora, claro. Nos preguntamos, claro, entre nosotros, y es compleja la respuesta, ¿no? Del compañero, y lo único que este final que dice estar juntos es la fuerza, sí, estar juntos nos da fuerza frente a ese hecho, ¿no? Porque además es como una mezcla de que hay algunas sensaciones que los deben cruzar a todos y después también está de cómo cada uno lo va tomando, ¿no? Exactamente. Confluyen esas dos circunstancias. Y como dice Berezin, no, todo ese tiempo de espera y de horror no permanece viviente adentro de las personas. Claro. Y sobre todo esto de no saber cómo, de no saber cómo. Uh-huh. También quería traer para este día en el que los compañeros están siempre más cerca, como dijo Nora, todos los días es nuestro día, de nuestros hermanos y de los compañeros, un curso que compartí, que escuché, en el que escuché a Ana Careaga, en el que se hablaba de, era de profesionales, un seminario, filosofía, política y psicoanálisis. Soledad frente, es decir, la soledad frente a la actitud colectiva, ¿no? Muy interesante y muy profundo. Y Ana habló de los juicios. Por eso me emocionó mucho también la reacción de Víctor, ¿no? En los juicios, dice Ana, trabajando con los textos que se estaba trabajando en ese taller, el desaparecido interpela al poder porque aparece. Aparece a través de la palabra el mundo del horror, a través de los testigos, a través de la palabra de los testigos, de lo que ellos escucharon, de las palabras de los compañeros que ellos escucharon, de lo que ellos vieron vivir a otros compañeros. Y a veces ni siquiera los testigos pueden decir todo, porque duele mucho, hay una imposibilidad. Bueno, escuché esto, me pareció, pero a veces no se puede decir el hecho directo. Dice, la palabra del testigo, dijo Ana, queda suspendida. Es todo lo que se puede decir desde esa soledad tan grande. Pero trae algo muy interesante que tiene que ver con nuestro compañero, ¿no? Que un juez dijo, después de haber ya hablado y dado el veredicto, que en un momento sintió la voz del desaparecido y me quiero identificar. Y fue cuando un testigo hizo aparecer esa voz. Y fue Víctor Basterra. La primera vez que yo fui a la ESMA todavía estaba ocupada por los represores, Víctor se detuvo en silencio en la zona de la capucha y dijo, aquí, el negro dijo, si sabés, si salís, que ellos no se lleven de arriba. Yo lo escuché y se lo escuché hoy también. Claro. Y yo ese día estábamos solas con Noemí y Víctor en ese lugar que todavía no estaba abierto. Y Ana dijo que el juez lo que sintió, lo que escuchó, fue la palabra del desaparecido. Claro, le puso voz, Víctor, en ese contar permanente. Pero el juez sintió la voz del otro, del otro que no estaba. Claro. El otro aniquilado, el otro eliminado, el otro sin voz. Uh-huh. Y es la vida valiente de Víctor la que lo trae, ¿no? Y entonces, esto de que la voz del compañero desaparecido, del detenido desaparecido, aparece en un escenario público, en un espacio que le fue negado. Interesante, Betty, también ese concepto que vos rescatás de la intervención de Ana Careaga, a propósito del concepto de soledad, porque, digamos, nosotros hablamos siempre de la lucha colectiva y alguien podría pensar que al ser una lucha colectiva no existe el concepto de soledad, y sin embargo ese concepto está todo el tiempo presente, porque es lo que hace que, digamos, en cada historia, cuando uno se reconoce en cada historia individual, se encuentra en soledad con su propia historia y con el propio dolor, ¿no? Sí, y además porque muchas veces repitió Ana en ese momento esa palabra, y yo también la siento fuerte, que el desaparecido y los compañeros, en ese momento de máxima resistencia, en el espacio del horror, intramuros, han vivido y resistido en la máxima soledad. En la máxima soledad se muere y se nace, pero esa fue la máxima soledad. En ese momento del juicio aparecieron frente a todos palabras de expresiones humanas que los dioses oscuros querían que no se supieran. Claro. Pero se supieron, se saben ahora, ¿no? Y yo creo que esa máxima soledad, en el caso de Ana y de Víctor, que vivieron y nos pueden contar cómo fue de algún modo transferirlo. Y nosotros, los familiares, tenemos esa máxima soledad de nuestros amados que vivieron y murieron en ese instante de máxima entrega. Y ese esa experiencia tan fuerte es la que quiero compartir y transmitir en el día de hoy. Y creo que el símbolo de la poesía puede ser lo más fuerte, la transformación a través del arte que hizo Eric Domergue en su libro Huesos Desnudos, él que pudo ver los huesos desnudos. Bueno, Silvina, anuncios de diferentes actividades que tenemos por ahí. Sí, el viernes 31, o sea, este próximo viernes, a las 13 horas va a haber aquí en el Instituto Espacio para la Memoria una conferencia de prensa que va a estar, está pensada para informar acerca de la iniciativa que tuvieron compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo, uruguayos ellos, en señalizar la casa donde funcionó el congreso, donde se realizó el congreso fundacional del Partido por la Victoria del Pueblo allá por el 26 de julio de 1975. Esa casa fue recuperada, digamos, de alguna manera está haciendo sus tramitaciones pertinentes en el municipio, pero van a colocar allí una placa el día sábado primero de, a las 10:30 horas. La calle es Ricardo Balbín 564 en Valentín Alsina Lanús. Y la conferencia de prensa que se realizará mañana, hablarán en ella el diputado del Frente Amplio Luis Puig y Pablo Anzalone, actual secretario general del PVP, también Ana María Cariaga, la directora del instituto, aquí en Avenida Roque Sáenz Peña, 547, piso sexto. Bueno, estamos a pocos días de iniciar el mes de septiembre, un mes muy particular también porque nos dejó la dictadura una noche triste, que fue la noche de los lápices. En ese marco, el Instituto Espacio para la Memoria organizó la presentación de una obra teatral que se llama Los Pasos de Paloma, en homenaje a Paloma Alonso. Su hermana le dedica la obra rindiéndole homenaje a ella. Se va a hacer una obra pensada para docentes y acompañada con sus alumnos los días jueves 13 de septiembre a las 14 horas o el jueves 20 a las 14 horas o a las 10, ¿sí? Son tres funciones. Quienes quieran anotarse tienen que dirigirse a Espacio Memoria ESMA @buenosaires.gov.ar, Espacio Memoria ESMA @buenosaires.gov.ar, y la duración de la obra es de una hora. La semana que viene podríamos charlar con ella, ¿no? Vamos a pautarlo para tener su opinión en la previa de esta. Sí, sí, con la propia Mercedes. Esto se va a dar, bueno, en este marco también. Nos sorprendimos. Y la resolución del Ministerio de Educación porteño de habilitar una línea gratuita para denuncias vinculadas a las prácticas políticas en las escuelas nos preocupó. El Instituto Espacio para la Memoria redactó un comunicado y lo dio a difundir. Y hemos estado acompañando en esta instancia, bueno, todas las declaraciones, por supuesto, que hicieron desde los diferentes gremios docentes. Bueno, creo que es vergonzoso, ¿no? Sí, sí. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, llegamos al final de esta emisión número 100 de Oral y Público, un programa intenso. Todos los programas que hacemos alrededor de los juicios son intensos, pero me parece que en el de hoy nos hemos permitido aparecer tal cual sentimos, ¿no? Más que otras veces. Es cierto. Nos ha aparecido por ahí. Nos brotaron las sensaciones, nos ganaron las sensaciones, y me parece, ojalá que los oyentes lo entiendan de ese modo y lo hayan podido compartir con nosotros y hayan llegado a este final en el que nos despedimos con el poema que nos habías prometido de Eric Domergue. Sí, y quiero nombrar en homenaje a los 30.000 y además a Néstor Ardetti, el Gordo Ramón, compañero de Víctor Basterra en la ESMA, y a Yves Domergue, que nació el 8 de agosto de 1954 y fue secuestrado y desaparecido en 1976 junto a su compañera Cristina Chialceta. Sus huesos fueron reconocidos y hay un homenaje de su familia en el pueblo de Melincué con toda la historia de la recuperación a partir de un trabajo de los docentes y los alumnos. Su hermano Eric escribe: